Eres mi amigo, querido, eres mi amado, deseado, por ti suspira mi vida con devoción. Cada momento te anhelo, cada instante pretendo enamorarme, amarte con devoción. Qué bueno es tenerte cerca y amar. Te buscaré cada día.